ya saben que yo entro loco. La cheta me piden foto y yo estoy que floto. La competa que yo y yo no compro. Que intenten que lo rompo. Ese culo hace tácate, miñeri, son dos tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Ese culo hace tácate, miñeri, son dos tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Ese culo hace tácate, tácate, tácate. A ver, ella quita la botella pa' que empiece a llover. Ellos mueren por pegarse y yo lo hice sin querer. Entro pa' la pista como ponen de ayer. Suena de recate y yo la pongo a mover. Le gusta el coqueteo y no aguanten el fronteo, fronteo, fronteo, fronteo, fronteo. Con la gata coqueteo, en la pista bellaqueo, fronteo, fronteo, fronteo, fronteo. Le gusta el coqueteo y no aguantan el tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Ese culo hace taca, te miñeri, son dos tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Ese culo hace taca, taca, taca, taca, taca. Ya perdiste. Ando cazando por el área. Vos seguís haciéndote piola, te vamos a hacer una cesárea. Estás en los chorros, tan reparia. Yo no me prendo un coche, yo me prendo una hectárea. Zumba, un puso mato que umba. No me baja ni con Gualicho ni con Mazumba. Zumba, no te regalen, estoy en funga. Y tengo a mi compañero que me hace la segunda. Yo no soy la chipa, mami, sigue el correntaz. Yo no soy la chipa, mami, sigue el correntaz. Yo no soy la chipa, mami, sigue el correntaz. Yo no soy la chipa, mami, sigue el correntaz. Se hacen los chorros y tan reparia.